sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Ma che importa? Tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Aterrizando el avión acá con... Te digo que muchos argentinos, argentinas se quieren ir para algún lado ahora. No sabemos qué hacer con esta escalada de la derecha y está mirando Uruguay con buenos ojos. Pero en otro momento, recién me contaba fuera de aire, que inclusive las crisis, ¿no?, van rotando de ciudad y de país y también te hizo a vos viajar. Estoy con Juan Wouters, así se pronuncia el apellido, Wouters. Acá Wouters, ¿es acá? En Sudamérica y originalmente en Europa le decían Wouters. Wouters. Cuando nos fuimos para Estados Unidos empezamos a decir Waters, así como... Waters. Son más gringos, sí. Claro, bueno, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Llegamos a Buenos Aires como hace dos días. Ayer un compañero tocó, Tol Juan, que me da compañero de noche, tocó en Niceto y lo fuimos a ver. Estuvo bueno. ¿Quién tocó en Niceto? Tocó las Ligas Menores, sí. Es un grupo de acá. Sí, sí. Y un amigo que es de San Antonio de Padua, ajá, pero vive en Nueva York también, tocó. ¿En Niceto lado A? ¿En el grande, digamos? Creo que sí, solamente conozco eso yo. Está. No, está. Hay una puertita y en el lado B, que es para 100 personas, pero ahí que había 300, 400 personas. Sí, ahí va, ahí va. Y las ligas ya están metiendo eso, hace un par de... ya están metiendo. Sí, no estaba así súper lleno, pero hubo medio un buen ambiente. Sí, sí, sí. Qué buena onda. Bueno, y no, me contabas recién que te fuiste a Uruguay medio de pibe. Sí. ¿No? Sí, la familia se reinstaló allá. En Queens. Sí. Está mi hermana ahí, le mandamos un saludo. Y mi papá, me estás escuchando. Ah, también. Alberto Wouters. Saludo. ¿Qué hace Alberto allá? Ahora está medio como... No está trabajando, estaba trabajando en una parrillada uruguaya. Ajá. Y cerró la parrillada y como que está entre conseguirse un trabajo o no. Porque él también ya está en edad como para jubilarse y creo que está contemplando la idea también. Cobra la jubilación de Uruguay, la jubilación de Estados Unidos. Y él está en esa. Claro, bueno, es un retiro. Está descansando. ¿No, sí, tienes ganas de volver? No. ¿Vos podés ir entonces? Tal vez no, sí, lo extrañas tanto. ¿Cómo? ¿Volver para acá? Ajá. Sí, mi papá se fue un poco medio alunado, medio así enojado porque estuvo medio fea la situación y no ha querido volver. Mm. Pero capaz que un día sí. Bien, 2012, sí, nos contabas que fue. No, 2000, no, 2. Él se fue en el 2000. Él se fue en el 2000, uh-huh, y yo en el 2002. Bien, 2002. Bueno, claro, este... En la época que se este sacudió todo. Este sacudón acá también, 2001. Bueno, a mí me pasa que yo no estuve acá, entonces me gusta que me cuenten porque fue medio raro vivirlo de afuera. Estaba... Yo estaba afuera, yo estaba allá. Ah, claro. Sí, creo que estuvo bien complicado. Yo era muy chico, entonces no me acuerdo mucho. ¿Cuántos años tenés? Ahora tengo 33, tenía 17. Pero era como, yo no estaba, era como naif todavía. Yo. Claro. Era como, no tenía trabajo, nada. Era un estudiante. Pero te fuiste ahí en Queens, que para quien no conozca, tal vez, es en Nueva York, en el estado de Nueva York. El estado de Nueva York es muy grande, llega, sí, casi hasta Canadá, por ejemplo. Sí, sí. El estado, pero bueno, está la isla de Manhattan, que es lo que todos conocemos, tal vez, por las películas como Nueva York, que es una isla nada más. Sí. Y casi al norte, ¿no?, están los primeros barrios y ahí está Queens, me parece, por ahí. Queens estaría al este. Al este, en realidad. Al norte de Brooklyn. Bien. Que sería parte de Long Island, que es una isla que es parte del estado de Nueva York, que va más hacia el este. Claro, bueno, yo viví en Central Islip, ahí en Long Island también. ¿Central qué? En el medio de la isla. Ah, ahí va. Ahí va, sí, hay como pueblitos por ahí. Sí, está lleno de lugarcitos. Es una isla larga, larga, larga, que va todo al costado de este lado de Estados Unidos, que sería la costa... Este. Bien. Sí, Atlántica. Muy bien. Y ahí es como un barrio donde vivimos nosotros, es como un barrio de gente inmigrante, de gente que llegó de todos lados. Uh-huh. Sí, nos, y mi papá se instalaron ahí. ¿Sudamericanos o todo, todo el mundo? Todos lados. Es supuestamente es el código postal, se separan las cosas por código postal allá. Uh-huh. El código postal o sería el barrio o la zona con más cultura, así como que se dice. ¿Diversa? Cosmopolita, en todos Estados Unidos. Wow. Y el mundo, me imagino, ¿no? Pues, sí, no es Nueva York. Wow. Sí, entonces hay gente de todos lados ahí. Pero, ¿y eso ejemplo, lo oliste todo este tiempo? Claro. ¿Fuiste a la secundaria ya, obviamente? Terminé la secundaria ya. Uh-huh. Sí, pero ya, la había, ya estaba casi por terminarla acá. Ah, validaste ahí. Sí, validé. Después fui a la universidad, pero estaba muchos amigos del barrio, mis hermanos terminaron la universidad allá, entonces estaba en contacto con toda esa movida. Uh-huh. Y muchos inmigrantes y muchos hijos de inmigrantes, como primera generación, gringos primera generación, que es una raza bien rara. Sí. Porque son gringos, pero a la misma vez... Tengo hermanos de esa raza. Ahí va, esa raza. Está bien buena, a mí me gusta. Yo me identifico mucho también con ellos, porque a pesar de que yo me fui ya bastante mayor, uno se tiene que asimilar a la cultura allá. Sí, hay una problemática, que después no tenés los papeles, o no tenés documentos, o no estás... Terminás la secundaria y no tenés qué corno hacer, porque no podés ni agarrar un auto, el DNI allá, sí. El green card, Es lo mismo, todo. Es el con el que conducí, viste, se guarda la green card, pero todo el mundo anda con la cédula de conducir, sí. Es como tu identificación. Sí. Sí, y si no lo sacás, no es que hay bondis como acá de Merlo, para no sé qué, no está tan acostumbrado, parece, sí hay... Yo viajaba mucho en tren, ponele, pero es raro, ¿no? Moverte. Claro, no sé, de Queens si querés ir a Manhattan, ponele. Queens sí, en Queens tenemos porque somos parte de la ciudad. Claro, estás ahí, tenés subte, sí, todo. Sí, todo. Intra, todo. Sí. Y bueno, ¿y cómo te dio? Me imagino que empezaste a componer en inglés y en español al mismo tiempo. Sí, ¿o no? Al principio, como los amigos del barrio, como te digo, eran muchos de esa raza que estamos hablando. Sí. A pesar de que me ayudaban a hablar en español, ellos hablaban en inglés porque era su idioma. Claro. Eran hijos de inmigrantes. Y cantábamos en inglés porque era la lengua que teníamos en común nosotros y también la lengua que teníamos en común con la gente que nos iba a ver. Después, yo siempre cantaba en español también porque siempre me gustaba. Después, ahora últimamente... ¿Y qué escuchabas en tu casa, ponele? ¿Se escuchaba ahí algo en tu casa? Porque de ahí palpaste también mucho, algo. Bueno, cuando era chico, mucho tango. Mi papá escuchaba mucho tango. Uh-huh. Especialmente como de acá, Piazzolla, con el María de Buenos Aires. Uh-huh. Un conjunto vocal que era Buenos Aires 8, creo. Sí. ¿Sacá? Sí, sí. No sé si era Buenos Aires 8 o 8 o algo así. 8 Buenos Aires, sí. Sí. Un conjunto vocal que hacía como versiones de Piazzolla, sí. Se escuchaba mucho de eso. Se escuchaba clásicos del tango, sí. Esos discos que era Troilo con Goyeneche. Claro. Mi Buenos Aires o Querido Buenos Aires. O el tango del colectivo, todas esas cosas. Sí. Y eso se juntó con todo lo que escuchaba yo. Yo empecé a escuchar rock and roll, los Rolling Stones, los Ramones, después la cultura del rap de ahí. Uh-huh. Como música popular de ahí, que claro. Escuchábamos con los amigos. Claro. Y de ahí se creó un estilo musical. Sí. Y yo tocaba en grupos, pero después allá más adelante tuvimos problemas con los grupos y empecé a tocar solo. Uh-huh. Y ahora estoy así como solo, tocando solo, y a veces a... Tengo la oportunidad de invitar amigos a tocar. Por ejemplo, dio la casualidad que este amigo, Tol Juan, que te digo, que tocó ayer con las ligas menores, iba a estar acá en Buenos Aires y yo venía para el show de Montevideo y le dije, ¿podés venir a tocar a Montevideo? Y va a tocar Montevideo. Fue a tocar Montevideo, hoy toca conmigo acá porque iba a estar acá y vamos a Santiago mañana. ¿Santiago del Estero? No, Santiago Chile. De Chile. Ah, mirá sí. Qué bueno. Sí, bueno, sí. Un viaje singui. Sí, mañana con tocamos tutti. Ahí, entonces. ¿Y eso cómo hace? ¿Vos laburás, ahorrás la guita, sos independiente? Soy y decís, me fijo cómo pego la vuelta y después. No, porque hay que viajar, volver a ir a Chile, qué sé yo. Acá Buenos Aires, no sé si viste, está carísimo o medio caro, no sé cómo lo flasheaste. Está re caro. Bueno, para nosotros que tenemos el dólar, porque, ¿no? Creo que Montevideo está más caro. Ajá. Uh-huh. Pero en relación a lo que la gente gana y todo, Buenos Aires está más caro que Montevideo. Uh-huh. Entonces, lo que te digo. Uh-huh. El poder adquisitivo en Montevideo creo que es mejor, un poquito mejor también. Creo que Buenos Aires está un poquito más caro para, uh-huh. Para los porteños, ¿no? Claro, sí, clarísimo. No, aparte no sabes lo que cambió en los últimos 5 meses y medio. Sí, y me mantengo así, como, por ejemplo, en Estados Unidos yo tengo un agente que me consigue shows. Ajá. En Europa tengo otro. Claro. Pero en Sudamérica yo me los armo los shows. Tengo gente, por ejemplo, en Uruguay, conocí a través de venir, conocí a uno que se llama Matías Pizzolanti. Sí. Que hoy es el cumpleaños de él. ¡Feliz cumpleaños! ¡Es que cumpleaños todo el mundo este fin de semana! Saben que ustedes cumplen el mismo casi día también, ¿no? Ustedes dos que están ahí. Todos cumpleaños. Y se viene de Montevideo para el show de hoy también. ¿Se viene? ¿Pizzitivi?

agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Por la 88.7 Radio La Tribu. Por la 88.7 FM. Estamos sorteando tres de los libros de la colección de María Chucena, La Sonrisa sin Gato, muchos cuentos de gatos, diversiones, trabalenguas, coplas y adivinanzas, y Peter Pan y Wendy y otras obras teatrales para niños. Hay una que está San Martín ahí dando vuelta. Bueno, acá tenés que adivinar. 100 damas en su camino no hacen polvo ni remolino. 100 damas en su camino no hacen polvo ni remolino. No diga la respuesta, Llamó Balvanera nada más. Estamos tranqui, ¿eh? Silvia Balvanera por ahora está anotada. Sepan que este fin de semana, el sábado, en el Club del Libro, Ediciones Sicus va a estar presentando toda esta colección de María Chucena, gratis, para chicos desde 3 años, desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Sábado 19, en Club del Libro, espacio de lectura ahí en Jorge Newbery. Gracias a Jessica Singoni, que nos mandó una foto del David Bowie comiéndose un sándwich. No sé si es que quiere participar en los libros o solo nos manda la buena onda de que está David Bowie comiéndose un sándwich mirando a cámara. Ya seguimos con más de nuestro invitado. Dale. En vivo. ¿Se escucha bien la guitarra? Se escucha, bárbaro. Es una canción, yo estaba viviendo en México hasta hace una semana y la escribí estando ahí. ¿Hace una semana? Sí, hasta hace 2 semanas estaba viviendo ahí, 1 semana, 2 semanas. Me fui a vivir 1 mes y medio ahí y como que porque me antojé por escribir canciones en español. Bien. Si hace frío, te abrigas. Si estás enfermo, vas al doctor. Pero si no hay nada que hacer, te cuesta inventarlo. Estás aburrido, me dijiste hoy. La obligación con tu ilusión es lo que yo creo que tendrías que cuidar. Creo que tendrías que cuidar eso. Creo que tendrías que cuidar eso. Muchas gracias, Juan Wouters. Bouters. Bouters. Para los acá, los rioplatenses. Bouters. Che, y entonces ahí a la música dedicado a full, ¿cómo se plantea desde al menos tu experiencia? Un músico, una artista, por ejemplo, en Queens, hay circuito. Recién nos comentabas que tenés a alguien que directamente te consigue por ahí diferentes shows. Está el rol del productor, tal vez mejor acomodado porque hay lugares para tocar, porque hay un circuito. Yo me acuerdo cuando yo vivía en Boston y me sorprendía que todo cierra a las 2 de la mañana. Sí. Pero antes de las 2 de la mañana, en una cuadra escuchabas, podías entrar en bar en bar y escuchar 7 bandas, 5 DJs. Se toca a las 10 de la noche. Hay todo un circuito que me parece bien aceitado, de alguna forma, que no sé cómo es en Queens o cómo es. Nosotros, ¿cómo fue tu crecimiento ahí? Como te digo, surgimos de una banda del barrio. Fue como algo súper orgánico hasta el día de hoy. Vas subiendo en nivel. Cada vez me está yendo mejor, a un nivel que me gusta a mí. Creo que manejo también la velocidad esa, de a qué tan rápido se va para arriba. ¿Ese arriba es la independencia en poder seguir haciendo lo que vos querés, por ejemplo? Sí, para mí es súper importante. Es importante para mí yo hacer lo que yo quiero en cualquier momento. Uh-huh. Y también a mantener la música de la manera que a mí me gusta y mi show también. Pues claro, yo podría contratar un productor y quizás ir para otro lado, pero como que me mataría la de diversión y lo que me gusta de la música a mí. Para eso me consigo otro trabajo. ¿Y hay circuito entonces allá para salir a tocar con los amigos? Yo creo que en los 2000 había más que ahora. Uh-huh. Esto es los 2000... bueno, hasta el 2015, 14, por ahí había una movida. Ahora es como que está muriendo un poco. Como la movida independiente de Estados Unidos, Nueva York. Pero igual hay mucha, mucha movida. Por ejemplo, nosotros tocábamos 3-4 veces por semana con la banda que teníamos ahí en Queens. Uh-huh. Pero tocábamos en Manhattan, tocábamos en Brooklyn, tocábamos en Queens. Es gigante. Nos damos la vuelta y después, a través de internet, la gente se empezó a enterar. Fuimos a tocar a Boston, fuimos a tocar a Filadelfia, que está por ahí. Uh-huh. Después, cuando te querés acordar, ya estás tocando en Los Ángeles. Que sé, 10.000 kilómetros para otro lado. Al otro lado. Cuando te querés acordar, ya estás tocando en Europa. Ahora, cuando te querés acordar, yo estoy tocando en Sudamérica. Uh-huh. Mi música surge de Nueva York. Entonces, como que volver para acá es como bien, bien loco para mí. Porque yo soy de acá, mi música tiene mucho de acá. Se creó allá y ahora como que se está recreando al volver acá. Porque ahora se me ha dado por cantar en español, porque quiero cantarle directamente a la gente que habla español. Uh-huh. Porque antes, como te digo, mi público era mayoritariamente angloparlante y ahora veo que se está cruzando eso. Y en Estados Unidos hay mucha gente así como yo, que ahora como que se está levantando la voz, que está todo bien a hablar en español y estar en Estados Unidos. Antes estaba como medio así. Sí, sí. Ahora sí, con los problemas que hay, creo que es importante también a... Está, ¿sabes que vi un video hoy temprano de Arnold Schwarzenegger hablándole a Donald Trump directamente por el tema del racismo, el fuerte alzamiento del racismo que estaba habiendo en algunos estados en Norteamérica? Nosotros acá en Sanguche fuimos comentando, bueno, el chico este que atropelló y mató a una abogada ahora hace poquito, hace unos días. Algunos senadores también estuvimos comentando de que quieren generar una ley donde uno quede absuelto de culpa si vas por la ruta o por la calle y atropellas a alguien. Entonces se está viendo ahí un tironeo muy fuerte. Es global, creo yo. Sí, puede ser. Sí, pero bueno, ¿se puede explicar lo de según tu punto de vista? ¿Vos votaste allá? ¿O te viniste antes de votar? Sí, no, yo voté. ¿Y qué opciones había en Nueva York? Para mí, porque estaba Giuliani ya saliendo en retirada, no se podía volver a presentar. Eso era otra cosa. Está la votación para lo que sería la gobernación del estado de Nueva York. Sí. Y después está la federal, que sería la votación por todos los estados, por el país entero. La última, cuando ganó Trump, primero estuvo que serían las internas de cada partido, el demócrata y el republicano. Claro, como fueron acá las PASO supuestamente de recién. Sí, y estaba ganó Trump para los republicanos y también estaba uno que se llamaba Bernie Sanders y sí. Hillary Clinton. Uh-huh. Bernie Sanders era como la cosa diferente, que mucha gente lo quería, como Donald Trump también era lo diferente. Claro. Mucha gente lo quería porque era un cambio radical. Uh-huh. Pero en Nueva York mucha gente le tenía fe a este tipo. Yo en realidad, lamentablemente, porque me ocupo mucho de mi música, no estoy muy politizado. Sí, pero ahora siento que el mundo está cambiando y que nos pide a todos estar un poco involucrados. Uh-huh. Y estoy un poquito más atento, pero la verdad que no estoy muy atento. Yo voté y hice lo posible para que el que ganó no ganara. Pero es un país que está lleno de personas y ganó él. Y entonces, vos tenés más ganas de contar historias, porque recién nos contabas, mira, me fui a México porque quería contar algo en español y te salió sí. un cuento, ¿no? Porque me parece que salís un poco del estribillo o del esto del busca del hit o de un productor que te diga lo que hacer, sí. sino es más ganas de contar historias y sí. eso te sale así hace rato y escribís. Sí, toda la puede vida. Salir en inglés o puede salir en español. Me llama mucho la atención, después cuando subamos el video, cómo tocás la guitarra, porque tenés la postura de payador, pero tocas tipo otra cosa. Entonces, también hago algunas con arpegios, sí, sí. Esa sí. mezcla me parece de educación que tuviste sí. en tu casa, con la escuela, con los amigos del barrio, sobre viéndolo, todo. Viéndolo, sí. Juan, ¿querés cantar una canción más, tocar algo? Sí, me toco una más. Dale, buenísimo, más. Buenísimo, buenísimo, porque ahí lo tenemos a Leo, ya que está de visita también. Queremos compartir su compilado. Che, ¿y cómo sacas el disco? ¿Formato Spotify y todo eso? Sí, sí. Yo estaba trabajando con un disco, pero como estamos hablando, teníamos que renovar el contrato y como estaban surgiendo oportunidades, se pusieron un poco así ambiciosos y me quisieron ofrecer algo que a mí no me sirvió. ¿La productora de dónde? ¿De Estados Unidos? Sí, de Nueva York. De Nueva York. Yo surjo de ahí, entonces uh-huh. mis oportunidades son de ahí. ¿Tenés esos contactos, digamos? Sí. ¿Los primeros discos salieron por ahí? Sí, y con la banda de antes salían en un sello de Nueva York. También uh-huh. sacamos unos con un sello de Seattle también, que queda uh-huh. en la otra costa. Sí. Y bueno, y terminé de trabajar con ellos y ahora voy a alargar unas canciones de manera independiente. Pero creo que el año que viene va a sacar un disco de larga duración, así como un LP, uh-huh. Y lo voy a sacar con un sello, con el que estoy viendo diferentes sellos. Pero a mí me gusta, como te estoy diciendo, me gusta trabajar. Ellos se tienen que acoplar a mi manera y yo me tengo que acoplar a la manera de ellos. No es que yo esté muriéndome de ganas por firmar un contrato y entregar todo. Pero lo positivo de tal vez firmar con una de estas productoras que es que te ponen en plataformas, que te consiguen sí, festivales. Sí, sí, pero eso creo que con internet ahora y con el boca a boca yo estoy llegando, igual voy a llegar. Uh-huh. Yo me tengo fe. Uh-huh. Será un camino más largo quizás. Hoy, pero, recién hablábamos fuera de aire, cuando la canción está buena, cuando lo que haces me parece que pega y es real. Recién hablábamos, me preguntabas quiénes son las chicas, te contaba las taradas, claro. Esto que surgieron tocando y la rompieron porque está buenísimo y ya andan viajando, algo claro. parecido, sí. no transaron con alguna discográfica, lo mismo que recién también hablábamos fuera de aire de las cumbias queers o el otro pasa día. Muchas veces ahora, especialmente con internet y las comunicaciones, es todo tipo un boca a boca, sí. Sara Eve, que me contaron, está en España, la rompe, una loca acá, que vos la ves, te saluda por la calle, yo la canción, una vecina, y de repente consigue estar en un festival en Europa para cientos de personas, y eso es a través de, como decís vos, de las redes sociales, de que tu música esté buena, sí. y de hacer las conectas que hay que hacer. Sí, creo que es para mí es súper importante estar presente ahí, mm-hmm. como que ir a tocar ahí, claro. que la gente te vea mover. Ahí. Claro, y yo tengo presencia ahí en Nueva York. Creo que tengo presencia ahora por acá un poquito. ¿Y en Manhattan hay así algún suburbio que vos digas yo puedo, pueden ir a tocar a música? Sí, pero no estamos bueno. Ah, no, yo, como te digo, desde que estoy tocando en español es muy nuevo. Yo, sí. digo, yo toco siempre tocando en español, pero mi repertorio en Estados Unidos es mayoritariamente en inglés. Cuando sí. vengo para acá me gusta cantar en español. Escribí canciones en español porque me ha tocado venir para acá y como me da un poco de cosa cantar en español. Mm. Es algo personal. Bueno, hay uno que se llama sí. Kevin Johansen, que sí, la rompió yo con sí, ah, verdad. Sí, viene a vender fruta. Loco, sí. ¿qué no viste? No, está bien, está bien. Él cada uno con la suya. Creció también hablando en inglés, no sé sí. qué, entonces y habla francés y todo, sí. entonces, bueno, no sé. Es algo compone, personal para mí. Viste, compone así, sí. así el loco. Che, bueno, te había pedido una canción, así que ahí estás con... ¿Esta es tu guitarra viajera? Sí, es la que toco en mi casa también. Me la firmó. ¿Quién te la firmó? Caetano me la firmó. Mirá. Sí. Lo fui a ver y se la llevé. Sí. Mandó ahí la... Voy a tocar una más que nunca la toqué, pero la voy a tocar. No, a ver. La hermana se peleó con el amigo de su hermano y a mí me saludó. Yo era el amigo del amigo de su hermano. Pa, pa, ra, ra, ra, pa, ra, ra, ra. A mirarla me atreví, a pesar de que conocía a su hermano. Qué linda está su piel, hoy quiero abrazarla, llevarlo hasta el cielo y que caiga y dejarlo así, porque el pájaro volar sabe y vuelve al amor. Mientras que él quiera sabe. Pa, pa, pa, ra, ra, ra. Pam, pa, ra, ra, ra. Pa, ra, ra. Pa, ra, ra. Pa, ra, ra, ra. Primicia. Gracias, Juan. De nada. Vamos a hablar del show de noche que vinimos, dale, para hacer eso. Dale, dale, dale. La verdad es que me engancho charlando y está bueno también saber cómo te vas a presentar en la noche. ¿Es este formato guitarra-voz? Sí, voy a tocar un par de canciones. Sí, y estas canciones que estoy tocando ahora son canciones que me estoy dando el lujo de tocar porque están en la radio, son nuevas, pero la gente que viene al show y que me conoce, voy a tocar canciones para ellos también, ¿no? Como canciones de los discos que he sacado. Y pueden estar atentos a esos. Y voy a tocar temas nuevos. Voy a tocar solo con la guitarra. Y voy a tocar acompañado con un formato banda así, con otra guitarra, una flauta y una percusión. Amigos que vienen viajando conmigo y algunos locales de acá. Y va a ser en Matienzo a las 12 de la noche, hoy. Bien. Y esperamos que va a estar súper bueno. Sí, sí, sí, hoy en el Matienzo, entonces, después de las 12 de la noche. Sí, parece que hay doble horario, entonces es el horario de las 12 de la noche. Claro, está el matiné y noche. Ahí va. Hacemos acá en la ciudad babilónica de González Berreta. Sí, y vamos en el horario de noche. Está bueno, porque se mete ahí el Matienzo, tiene, que es el Matienzo de acá. ¿Cómo es la dire del Matienzo? Porque hay dos Matienzos. Es el Matienzo que está como en Palermo. Ahora averiguamos. Se llama Pringles la calle. Ahí va, perfecto. El Matienzo de Pringles, entonces, porque tienen dos boliches los chicos. Sí. Bueno, hermoso. Bien. ¿Y cuánto está la entrada? 150 pesos. Bien, 150 pesos. Y además de poder escucharte a vos, ¿quién más? Toca uno que se llama Santi Aspiri. La verdad que no lo conozco, pero me han dicho que es bueno. Es un local. Bien, Santi Aspiri. Ah, mira, lo vamos a chusmear a Santi. Es de acá. Y creo que es de acá. Sí, sí, sí, sí, seguro. Che, Y esa vez, no, otro saludo a mi viejo que está escuchando la radio. Qué grande. Sí, no, y yo me... Venimos a Mil porque, te digo, estábamos tocando Montevideo, ahora estamos tocando acá y después Santiago. Se me pasó publicar que venía la radio y para que alguien llame. La próxima. No, tranquilo, que viste cómo es este también de las redes sociales, a minuto el que está conectado se entera, que estás acá. Sí, sí. Y gracias por pasar. Y bueno, no sé, planes para el futuro, después de Chile, digamos, es este... Estas fueron las tres fechas así como... ¿Cómo que se dice? Como las tres fechas que fueron las... ¿La semillita? La de la gira fueron Montevideo, Buenos Aires y Santiago de Chile. Sí. Fueron las fechas como así primeras que surgieron. Después yo me empecé a cranear y dije, yo quiero viajar un poco más por Sudamérica. Y contacté productores en Perú y en Ecuador. Y me voy a hacer un show en Lima el 26 y me voy a hacer tres shows en Ecuador. Wow. Pero ahí como me los armé y yo hablé con ellos. Yo hoy cobro, ayer en Montevideo cobré y en Santiago cobro. Son los shows que tipo, claro, me dan la moneda. Los otros les dije que me compren el pasaje, que me banquen mientras estoy ahí, estadía y comida. Bien. Y yo me voy a presentar, a promoverme y la próxima vez espero tener un público y ya poder cobrar, ¿no? Bien, bueno, porque perfecto. Mi trabajo y también lo tengo que pensar así. Claro, y además no. También ir a conocer. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Qué buena la posibilidad que te da esto de poder viajar con lo que haces, ¿no? Sí. Y algo que le pregunto bastante a los músicos, a las artistas que vienen por acá, es esto de, a nosotros este año, acá en Sanguche, nos dejaron de venir discos físicos. Nosotros teníamos, nos recibíamos discos constantemente. Por ahí no tanto como una radio stream, pero constantemente nos llegaban discos. Ahora nos llegan más links de, para bajar cosas. Vi una revista de afuera que es el downloadable de la semana, Download of the Week. Nosotros lo dejamos de hacer, hacíamos el bajable de la semana, porque bueno, nos empezó a llegar mucha promoción a través de Bandcamp o ese tipo de cosas. Movida, sí. El disco acá en el interior del país a veces a las bandas les sirve como combustible. Vos llegás, tocas y en el show a veces podés vender el disco. ¿A vos te pasa esas cosas? ¿Tenés el disco en físico? Sí. Esta vez no traje, porque como te digo, estaba en México y mi sello está en Estados Unidos. Mi sello está en Estados Unidos, sí. Y quedó a... No tuve la posibilidad de traer discos porque estaba... Bueno, pasé a tocar por Los Ángeles, se me complicó un poco. No pude traer los discos. Uh-huh. Pero tengo discos, sí, tengo discos en vinilo, tengo discos en CD y salen en cassette también. Y en manera... ¿Volvió el cassette? ¿Ya está pleno el cassette o porque más o menos vos te ocurrió a vos? No, fue el sello, esa iniciativa del sello. Uh-huh. Es como un formato que se vende, uh-huh. La gente lo consume como así, como un artículo, sí, les gusta el artículo, sí. El producto. Y es barato y el sonido también es diferente y capaz que les gusta ponerlo en una repisa, yo qué sé. Y se venden también, pero lo que vendo más yo es vinilo y las cosas digitales. Claro. Sí, pero tengo CD y la última vez que vine yo acá creo que traje uno. Pero acabo de andar por ahí en algún lugar. ¿Sabés lo que? Sí, no sé, o lo vendieron. Ah, ¿qué pasó? No, viste que los CDs tienen eso de que es difícil tener una discoteca, ponele. Sí, estos días sí, últimamente sí. Bueno, che, ¿te podemos despedir con una canción más? Ah, y antes la última pregunta es si nos podés elegir tres artistas o tres bandas que hayan sido de parte inspiradora en tu carrera. Así nosotros el jueves que viene hacemos un bloque de tres canciones con tres artistas diferentes. ¿En vivo ahora o después? No, decilo si se te ocurren las tres. A mí que estamos acá, me encanta Astor Piazzolla. Astor Piazzolla me encanta con Ferrer, sí. Uno que tiene, se llama Te Quiero Che, uh-huh. Una canción que recitaba Ferrer, que tocaba Astor Piazzolla. Después me gusta mucho la música de Alfredo Zita Rosa de Uruguay. Sí. Una canción que se llama Qué Pena. Y después, para hablar de Nueva York, los Ramones, me encantan. Muy bien. Sí, bueno. una canción que se llama Ramona Not Glue. Sí. Perfecto, ya tenemos bloque de tres para el jueves que viene. A cargo de Juan Bauters. Ahí. Che, vamos a escuchar una de disco, ¿te parece? Así escuchamos el otro formato y nos imaginamos también un poquito de lo que podemos disfrutar hoy a la noche. Ahí en el Matienzo, en Pringles, están todos y todas invitadas. 4866-1095 es nuestro teléfono. 4864-0489. Queda media hora más para anotarse los libros de María Chucena, Día del Niño, este fin de semana. Hay un WhatsApp. ¿Está vivo el WhatsApp? ¿Pasa algo con el WhatsApp? Mándale un WhatsApp, un audio. Decime la verdad, Mimi. 1167-1037-58. Hay anotados en Facebook, anotadas en realidad, que le erraste en la adivinanza. Amiga, no te podemos dar el premio. ¿Cuál es la respuesta? Erramos. No, yo no la digo, pero... No, la respuesta no la podemos decir. 100 damas en su camino no hacen polvo ni remolino. Mostrámela, a verla. Yo no la digo. No, está la... No sé si está la respuesta. Ahora te la digo porque ya hay un oyente... Ah, ya la saben. Sí, ahí anda dando vuelta. Che, ¿sabemos qué canción vamos a escuchar de Juan? ¿En mí? En mí. Va en la escala de mí. Perfecto. Muchísimas gracias. Ojalá que te veamos pronto y que gracias puedas pasar todo, a visitarnos. Sí, muy contento de venir acá. Por segunda vez. Y espero venir otra vez también. Gustazo, Juan. A ustedes. ¿Qué pasó, che? Nadie sabe cómo. Me siento, me porto mal. No pregunta, no cuento. ¿Qué pasó? No cuento, me siento mal. En mí un auto que va a explotar. Yo cuando me porto, no me porto bien ni mal.